buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas. El centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. ¡Surprise! Eso dice en su cabeza de ocho columnas hoy Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Y es que el multimillonario Donald Trump se alzó como el presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos, después de vencer a políticos profesionales, superar el rechazo del liderazgo republicano, confrontar a los medios, incluidos los principales periódicos de los Estados Unidos, como The New York Times, The Washington Post y el Wall Street, y de humillar a inmigrantes, veteranos y mujeres. Donald Trump, magnate de los hoteles de lujo y los campos de golf, y exestrella de un reality show y promotor de los concursos de belleza, cimbró al sistema político y puso al descubierto la brecha económica y cultural que separa a los estadounidenses al ganar este miércoles las elecciones presidenciales. Idolatrado por un electorado anglo carente de educación formal y tildado de un peligro para los Estados Unidos y por el mundo, por la otra mitad del país, el septuagenario le arrebató el triunfo al aspirante demócrata Hillary Clinton, y fíjese usted, con el apoyo de muchos votos de mujeres, latinos y afroamericanos. Luego de darse a conocer que Donald Trump había ganado la elección a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton salió a dar un emotivo mensaje público en el que señaló que anoche felicitó a Trump y ofreció colaborar con él. Agregó que Estados Unidos está más dividido de lo que pensamos, por lo que dijo estar decepcionada con el resultado. La demócrata dijo que la democracia de Estados Unidos exige de su participación de manera constante, pues en América debe haber cabida para todos. Agradeció a Barack y a Michelle Obama por el apoyo, por el liderazgo elegante y decidido, y a toda la gente que colaboró en su campaña, desde voluntarios hasta donadores. El presidente Barack Obama dio una conferencia de prensa en uno de los jardines de la Casa Blanca, donde habló sobre el futuro de los Estados Unidos, la campaña de Hillary Clinton, y le deseó éxito a Trump para dirigir el país. Habló de Clinton y señaló que se sentía orgulloso de ella y su campaña, así como de la vida de servicio público que ha llevado. Al final agradeció a su equipo durante los últimos 8 años por todo el trabajo que realizaron con él y el orgullo que siente con todo lo que lograron, así como a todos los ciudadanos que conoció por todo el país. En un mensaje dado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que durante las elecciones de Estados Unidos los mercados financieros han tenido episodios de volatilidad. Meade afirmó que el resultado de la elección no representa un impacto inmediato en México y agregó que en el marco de las finanzas públicas hay que evitar acciones prematuras. Agregó que el compromiso de México se definirá en medida de que se obtenga información para que después se apliquen las estrategias fiscales necesarias para retomar y mantenernos con estabilidad financiera. Hay tensión en todo el mundo, dice el periódico Reforma, hoy en su cabeza principal, a temblar. Luego el periódico Excelsior repite, iguala, coincide en esa cabeza y dice a temblar. El periódico La Jornada, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. Y el periódico El País, Estados Unidos aborda un futuro incierto tras la campaña más dramática. El periódico El Universal, gana Donald Trump, incertidumbre mundial. Y bueno, tanto, que los cancilleres de la Unión Europea sostendrán una reunión especial el próximo domingo para hablar sobre las repercusiones de la elección de Donald Trump como presidente. los 28 cancilleres y la comisionada de la Unión Europea para Relaciones Internacionales, Federica Mogherini, tendrán una cena en Bruselas antes del encuentro. Los líderes europeos temen que una presidencia de Trump se caracterizará por el aislacionismo y el proteccionismo. Cuba ha anunciado ejercicios militares en toda la isla durante 5 días para prestar a la tropa a enfrentar los que el gobierno llama diferentes acciones del enemigo. El gobierno no vinculó los ejercicios con la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, pero el anuncio de maniobras y ejercicios tácticos fue casi simultáneo con la confirmación del resultado electoral. Es la séptima vez que Cuba realiza el llamado ejercicio estratégico Bastión, que suele coincidir con los momentos de alta tensión con los Estados Unidos. Según la historia oficial, el primer ejercicio se realizó en 1980 tras la elección de Ronald Reagan a la presidencia. En la información local, México saldrá avante de los resultados electorales que dieron el triunfo a Donald Trump. Así lo estimó Marcos Aguilar, el presidente municipal de Querétaro, quien refirió que en el caso local, su fortaleza económica, la de Querétaro, abonará para que los efectos económicos se maticen. Declaró también que los políticos mexicanos deben poner sus barbas a remojar, toda vez que aun cuando había una buena percepción en torno al Partido Demócrata, la realidad en las urnas fue otra. El edil capitalino afirmó que serán determinantes las acciones que se tomen desde la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Derivado del operativo de alcoholímetros en la capital, los accidentes se han reducido hasta en un 60%. Así lo declaró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, quien advirtió que predominan las detenciones de hombres, siendo solo un 10% las mujeres remitidas en estado de ebriedad. Además de presentar avances de infraestructura en clínicas, centros de salud y el Hospital Regional de Querétaro, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Manuel Ruiz López, habló de las estrategias nacionales del propio instituto, estrategias que van a favor de la salud de los mexicanos. Fue en la sala de juntas de la delegación estatal del IMSS en donde Manuel Ruiz presentó su informe amplio de los avances de la dependencia a su cargo. Debido a un problema en la terminal de abastecimiento y reparto de Pemex en Querétaro, habrá desabasto de producto en los próximos días en algunas estaciones de servicio. Así lo comentaron a Plaza de Armas personal de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro. Aumentará hasta en un 4% el impuesto predial. Lo anterior lo declaró el secretario de Finanzas de la capital, Rubén Álvarez Lacuma, luego de que en la legislatura se aprobara el incremento a las tablas de valores. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, señaló que de acuerdo a la estadística del semáforo delictivo del Observatorio Ciudadano, la Secretaría se basa en los indicadores oficiales únicamente, aunque aclaró que es importante considerar la percepción de los queretanos en cuanto al tema delictivo en el estado. En la información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los Estados Unidos por su proceso electoral. Fíjese usted, felicitó a los Estados Unidos, no al ganador, y reiteró al republicano Donald Trump la disposición de su gobierno de trabajar juntos en favor de la relación bilateral. Felicito a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a Donald Trump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral, escribió en su cuenta de Twitter. Confío en que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó que la estrategia que México desplegó para contrarrestar la campaña para neutralizar la retórica antiinmigrante haya fracasado, pese a la victoria del candidato republicano Donald Trump. En entrevista con medios de comunicación, la titular de la Cancillería, Claudia Ruiz Massieu, enfatizó que este mecanismo es a largo plazo de forma sistemática y sistémica para poder tener un diálogo más cercano y veraz con la sociedad americana. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo durante la celebración de la Semana de la Radio y la Televisión organizada por la Cámara, que ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, México tendrá que unirse más allá de partidismos. Apuntó que fenómenos como el de ayer se explican porque los pobres siguen siendo pobres, pero ricos en información y expectativas, lo que les provoca frustración, ira y rechazo hacia las instituciones. El diario The Wall Street Journal rectificó la nota que publicó sobre la declaración de bienes de Andrés Manuel López Obrador. El medio aseguraba que el líder de Morena no incluyó dos departamentos de la delegación Coyoacán en la Ciudad de México. En consecuencia, retiraré la demanda por daño moral que presenté en contra de este diario, publicó López Obrador en su cuenta de Facebook. César Yáñez, portavoz de AMLO, explicó que los dos departamentos los donó a sus dos hijos mayores. El líder de Morena todavía aparece en el registro público como su propietario. Bueno, en las finanzas, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y del Partido Republicano en el Congreso y en la Cámara de Representantes, carro completo pues para el Partido Republicano, el peso presenta su mayor pérdida desde 1995. La divisa mexicana inició la sesión de este miércoles en 20.07 por dólar, es decir, con una depreciación 9.56%, o dicho de otro modo, 1.75 en pesos, informó Banco Base. En el mapa mundial, tras el anuncio del triunfo del republicano Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales celebradas el martes, varias protestas estallaron este miércoles en varias ciudades de Estados Unidos, desde Pensilvania, California, Oregón y Washington. Se han reportado varios incidentes en torno a la inconformidad de los estadounidenses, por lo que cientos de personas salieron a las calles para expresar su oposición a la victoria del presidente electo Donald Trump. En Nevada, la demócrata Catherine Cortés Masto se convierte en la primera senadora hispana tras vencer a su rival republicano en la competencia por el control del Senado. Catherine Cortés Masto, de origen mexicano, venció al republicano John Heck. En sus discursos y anuncios políticos, Cortés se presentó como la solución a los problemas que se han enfrentado a los grandes bancos, al tiempo que ha luchado por proteger los derechos infantiles y familiares. Aunque el Vaticano felicitó a Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el Papa Francisco tiene más dudas que certezas sobre el futuro jefe de la Casa Blanca. Luego de su visita a México ocurrida en febrero pasado, el Papa cuestionó la fe cristiana de Trump, quien profesa el presbiterianismo. Bueno, el gobierno pakistaní deportó hoy a Sharbat Gula, la niña afgana de enigmáticos ojos verdes, inmortalizada en la portada de la revista National Geographic en 1985. Bueno, pues la liberan y la deportan tras cumplir su castigo por falsificación de documentos oficiales. La niña afgana, como es conocida y también le llaman la Mona Lisa afgana, fue deportada a Afganistán a través del cruce fronterizo de Torkand, donde fue entregada a funcionarios de seguridad afganos por sus contrapartes pakistaníes. En las ráfagas deportivas, el delantero argentino de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, aseguró que por la calidad de sus jugadores, el conjunto regiomontano debe estar en la liguilla del torneo Apertura 2016. Dijo que espera conseguir su boleto el próximo fin de semana. Para lograrlo requiere de una victoria en la jornada 17 del certamen ante Monarcas Morelia y además una combinación de resultados. Los rumanos Catarina Ponor y María Draculescu encabezan la lista de figuras quienes participarán en la competencia y la gala del Abierto Mexicano de Gimnasia, que en esta ocasión se realizará en la remodelada sala de armas de la Magdalena Michuca el 25 y 26 de noviembre. México tendrá como figura a Kevin Cerda entre los varones y en la rama femenil a Miriam Almeida y Victoria Mata. El evento podría contar con la presencia de Morinari Watanabe, quien hace unos días fue elegido como presidente de la Federación Internacional de Gimnasia y quien asumirá el cargo en enero. Su presencia servirá para valorar la posibilidad de que el país reciba una Copa del Mundo. Tras ser relacionado estrechamente con Donald Trump, ganador de las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, ha hablado al respecto y afirmó que ya no hablará más sobre el tema de política. Esto se debe a que el entonces candidato republicano había expresado el fin de semana pasado que contaba con el respeto de Tom Brady y de su esposa Giselle Bundchen para los comicios electorales por la amistad que mantienen en el primero, aunque fue la mujer, la del mariscal de campo, quien desmintió esta información. Y en los andadores... Ante la alta y exigente demanda que ha tenido el Purpose World Tour en México, la estrella canadiense de pop Justin Bieber anunció una tercera y última fecha en esta ciudad. El joven cantante agotó rápidamente los boletos para sus presentaciones del 18 y 19 de febrero en el Foro Sol. Ahora los fans tendrán una nueva oportunidad de verlo el día 21 en el mismo escenario. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y sorpresivas tardes a todas nuestras amigas y amigos de siempre. Bienvenidos a la información. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas en este miércoles 9 de noviembre de 2016, en que, por cierto, recordamos el 27 aniversario de la caída del muro de Berlín, cuando ya se habla de un nuevo muro. Un muro que, por cierto, se está construyendo hace años en la frontera y que muy probablemente lo van a continuar y a lo mejor hasta lo pagamos con redondeo, como vaticinó el ahora presidente electo de los Estados Unidos. Liz, buenas tardes, qué sorpresa, ¿eh? Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues sí, qué mala sorpresa, ¿no? Todas las encuestas, qué mala sorpresa, o la mayoría de las 15 encuestadoras de los Estados Unidos no previeron el triunfo, y menos así, de Hillary Clinton. Es sumamente decepcionante. De Donald Trump. Decían el de Hillary. Es sumamente decepcionante, Sergio. Cuando ocurrió lo del Brexit, uh-huh, si es bueno, a lo mejor no conocemos la cultura inglesa, uh-huh, hay una parte que no entendemos. A mí ese desamparo en el que dejan a los jóvenes, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, no solamente en Inglaterra, sino en el Reino Unido, me resultaba preocupante y chocante que los mayores no entendieran los intereses de los jóvenes, por ejemplo, y que hubieran autorizado retirarse, ¿no? Esto del Brexit. Luego, cuando lo de Colombia, me costaba trabajo creer que alguien estuviera en desacuerdo de que ya se acabara la guerra con las FARC, ¿no? Si además los que habían perdonado eran los familiares, los padres, los hermanos, las esposas de las personas muertas, era increíble pensar en que alguien estuviera en desacuerdo con detener ya esa guerra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces cuando alguien empezó a comentar algo del no, yo decía, no entendía la parte periodística del asunto, ¿no? Y cuando gana el no, o sea, fue asombroso. Pero nunca, nunca, nunca me estuve preparada para algo tan, tan brutal. Sí. Como, sí. Y digo brutal porque me parece que los alcances de una decisión como esta aún no los hemos visto. El tema, el hecho, el suceso del resultado electoral en los Estados Unidos movió más a los mercados que los ataques del 11 de septiembre. Así es, así es. Así es, increíble. Dicen que el 9-11 ha resultado más duro que el 11-9, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, pues ahí está el triunfo de Donald Trump, que todavía la mañana de ayer el New York Times no vislumbraba, aún en su edición de ayer, pues insistía en que ganaría Hillary Clinton, como también lo hicieron los otros dos periódicos gigantes mundiales del periodismo, me refiero a The Washington Post y The Wall Street Journal. Entonces, bueno, pues no hubo realmente no se vislumbró un resultado como este, en el que las mujeres también dieron su contribución, sí, en la que los afroamericanos, los latinos, bueno, los de la Florida. Mujeres blancas, ¿eh? Mujeres, sí, blancas son las, ¿sí?, que, sí. Sí, no latinas, mujeres blancas son las que están, o sea, las que pesaron mucho. Pero tantito porque de aquí, el voto, tantito sí, también, allá, sí, es verdad, porque el voto latino pesó a favor de Trump en un 7%, sobre todo mujeres blancas y hombres blancos. Sí, ayer se hablaba de eso, ahí en las mesas que estuve viendo, las de Televisa y otras más. Se hablaba de eso, de la sorpresa de que hubiera mujeres, y se preguntaban cómo. Después de lo que habían oído que decía sobre ellas, cómo habían votado por... Y entonces se dieron muchas explicaciones, que bueno, pues las mujeres sí les molesta lo que dijo, pero les preocupa más el trabajo de sus maridos y que traigan resueltas las cosas de la casa, en fin. Pero, por cierto, me llamó la atención el comentario de Jorge Castañeda, el ex canciller, ¿no lo oíste? No, eso no. Cuando en la mesa ahí con Loret y con Héctor Aguilar Camín y otros comentaristas, Leo Zuckerman, le preguntaban a Jorge Castañeda, o le preguntaban a la mesa qué opinaban, él dijo que hacía mucho tiempo, pero mucho, en que había dejado de pensar o de tratar de entender a las mujeres. Fíjate que yo creo que esto, pues a lo mejor por Adela Micha, ¿no? Ya dijo que es uno de sus mayores amores perros, el de Adela, sí, lo dijo alguna, sí, vez, dijo, pero sí, no es lo escribió. No, yo creo más bien, yo estoy más decepcionada, no creo que tengan que ver las mujeres, Sergio. ¿No? Creo que tiene que ver la humanidad, uh-huh, esta manera en que estamos viviendo de individualismo, de pensar solamente en ti y en los tuyos, y no ser capaz de ver hacia los otros. O sea, ¿quiénes son los que están votando por Trump en su mayoría? Blancos, personas mayores, personas que les gusta estar armadas, que tienen negocios propios, o que se sienten, o estos blancos que creen que no han sido suficientemente valorados y apreciados, y le echan la culpa, entre otros, a Barack Obama, sin recordar que económicamente el levantón que le dio a los Estados Unidos, sí, después de la crisis económica que hizo Barack Obama. Entonces, te digo, cada quien como rezando para su santo, llevándose las cosas hacia su lugar. Te digo, comentaba con Álvaro hace un momento y contigo este del hispano al que le preguntan por qué va a votar por Trump. Dice que porque tiene muchas cosas en común con él, y le dicen como cuáles. No, pues que mi papá también fue una persona que llegó a esta tierra con el ánimo del sueño americano, ¿no? Dice, no, pero si a los hispanos los está tratando de delincuentes y tramposos y, en fin, ¿no?, mentirosos, dicen flojos. Dicen que va a cambiar, ¿eh? Incluso ya su discurso... Sí, parecía, no sé si estaba ya cansado o pues ya lo consiguió, ¿no? Hasta hizo ahí ya un agradecimiento para Hillary. Que le pues llamó, mira, ojalá, yo quisiera creer, porque si lo ves mucho más suavizado, sí, pero es un megalómano, o sea, el hombre. Es que dicen que las campañas es así, y bueno, pues aquí mismo. Que todo es mercadológico, visto, ¿no? Vaya hacen que unas sí. Hacen cosas en campaña y luego hacen otras, sí, ¿no? Te digo, sí, escribía yo eso, ¿no? De que espero que cumplan. O sea, que efectivamente, en este caso, me encantaría que Donald Trump se comportara como los mejores panistas, y que siendo fiel a lo que prometieron en campaña, no hagan nada del no prometido. Bueno, quiero felicitar a los diseñadores del periódico Plaza de Armas, a Noé y a Marco, por este trabajo espléndido que han hecho en esta portada histórica del miércoles 9 de noviembre de 2016, con esta presentación que hacen. Además, hoy tenemos una mejor impresión ya, gracias, recuperando nuestra buena impresión de, aunque demos la mala impresión de traer a Donald Trump como triunfador, pero no, pues no todo se puede decir. No todo se puede, ¿verdad? Bueno, y viene ahí la foto de Ricardo Anaya, que ha servido para muchos memes, por cierto, ¿verdad? La de la cama de piedra, en donde está acostadito con lentes, durmiendo afuera, más bien, sí, en Palacio de Gobierno de Jalapa, junto con alcaldes perredistas y panistas que exigen que les liberen los recursos federales por parte del gobierno estatal, que les deben muchísimo dinero. Entonces, ahí está. No faltó quien pusiera esta foto diciendo que Ricardo era el primer deportado de Alabama, ¿no? Yo pensé de Atlanta, más bien que era una escala técnica. Era una escala técnica, pues sí. Y bueno, pues ya llegó el que andaba ausente. Aquí está Álvaro Rico después de su participación en el Salón de la Fama ayer en Pachuca. Álvaro, buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Mira, lo de ayer y bueno, todas las ceremonias de investidura son una fiesta auténtica. Uh-huh. Platicaba hace rato con Liz que cada día es más y más la gente que se está agregando. Ahora van los hijos de los patrocinadores, de los futbolistas. O sea, se llena de gente. Ayer resultó prácticamente insuficiente el salón, el Teatro Gota de Plata para dar cabida a la gente que se dio cita para ver a los investidos de cerca. Fíjate, hasta fuera del teatro pusieron pantallas de televisión para poder ver lo que al interior sucedía, porque ya no hubo capacidad para más allá. No cabían. Ya no cabían. Dos grandes figuras internacionales estuvieron el día de ayer, que fue el caso de Paolo Rossi y el de Ronaldo, que por cierto, pues la verdad, marcó la decepción en muchos seguidores, porque desde muy temprano lo estuvieron siguiendo. Él siempre estuvo o en el autobús o en su camioneta, pero siempre rodeado de sus guardaespaldas que impidieron cualquier fotografía, un autógrafo para los seguidores de este astro mundial. Y bueno, ya después esta ceremonia que se realizó a partir de las 6 de la tarde ahí en el Gota de Plata, en donde pues ya se dio ahora sí entrada formal a los elegidos al Salón de la Fama. Se disfrutó, se gozó, se aplaudió, se soltaron por ahí algunas lágrimas por parte de los investidos, nudos en la garganta también de los investidos y de sus familiares que estuvieron presentes en esta en este evento que año con año se lleva a cabo. Esta es la sexta elección, es la sexta generación de nuevos vecinos para este Salón de la Fama. Ya te vimos tus fotos, entre otras con Stoichkov. Hay de presumido, ya verás, nada más. Muy bien. Que, nos encontramos con Cristo Stoichkov, cruzamos algunas palabras con él, sobre todo porque lo hemos escuchado participar ya en algunos eventos como comentarista en su especialidad, en la del fútbol. Y bueno, pues platicamos ahí brevemente con Paolo Rossi, un hombre que pues se mostró muy amable con todo mundo, se prestó para las fotografías con todo mundo, los autógrafos, firmando balones, camisetas, muy muy accesible. Paolo Rossi, de los internacionales que estuvieron y que fueron de los nuevos vecinos de este Salón de la Fama el día de ayer. Un gran acontecimiento, no cabe duda. Y bueno, muy orgullosos de que Álvaro Rico, nuestro compañero, haya representado pues a los medios de comunicación de Querétaro como único miembro de este comité o esta comisión allá en el Salón de la Fama. Bienvenido, al rato seguimos platicando. Gracias, ¿cómo no, Sergio? Gracias, Álvaro. Saludo también a Víctor Polenciano en la producción, al equipo de reporteros, redactores, al equipo de la página web, por supuesto, de diseño, que ya los felicité por esta primera plana de hoy, así como al director editorial del periódico Plaza de Armas, Sergio Arturo Venegas Ramírez, que se encuentra aquí con nosotros. Sergio, buenas tardes. Bueno, pues todo lo que comentaste ayer, al final de cuentas, pues se vino concretando en un resultado sorpresivo. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liz, Alvarito. Hola. Bienvenido, Alvarito. Gracias. Ya te vimos ahí en las fotos. Ya lo comentábamos, sí. La pura crema y nata. La crema y nata del fútbol. No pasó a saludar a la oficina. Ah, ¿no te saludó hoy? Se crece luego, sí, sube de su ladrillo. No. Lo vuelvo a hacer hoy, Está bien, Álvaro. Oye, pues sí, fíjate que tiene muchas lecturas los resultados del día de ayer, bueno, de esta madrugada, porque fue después de la una de la madrugada cuando oficial o formalmente se le dio el último de los estados o de los votos del colegio electoral, los representantes, a Donald Trump para que obtuviera la 45ª presidencia de Estados Unidos. Obama era el 44, él llega como el 45, pero yo creo que hay mensajes preocupantes. ¿Qué decidió Estados Unidos? Desde mi punto de vista, decidió matar al sistema que creó y que se presentaba como la democracia más sólida a nivel mundial, el electorado ese que rara vez sale a votar, decíamos ayer, hablábamos aquí de los Trumpers, de esta gente blanca de nivel medio, con una cultura básica, si es que la tienen, salió a votar y mató al sistema político, económico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le entrega la presidencia de la República a un hombre que usufructuó todos sus miles de millones de dólares que tiene a través de las veredas fiscales, a través de las zonas oscuras, y también se lo entregó a un hombre que no tuvo programa, no tuvo equipo y no tuvo propuesta seria para gobernar a la principal potencia del mundo. Entonces el señor Trump llegó con ese voto, pero también decíamos ayer, los dos peores candidatos en la historia de Estados Unidos, porque Hillary Clinton, y pues sí lo decíamos, una mujer que tenía en su cuarto de guerra al presidente más popular que ha tenido Estados Unidos, uno de los más populares como Barack Obama, a un expresidente tan experimentado como Bill Clinton y a una figura como Michelle Obama, nunca pudo despegarse de este tipo que lo único que hizo, y lo hizo muy bien, fue tomar las pláticas privadas de los norteamericanos, en las que son racistas, en las que son xenófobos, homófobos, todo eso que no se dice públicamente. El señor Trump se subió al podio y lo dijo, ¿no? Hay que recordar frases como el de que si yo apuñalo aquí afuera a fulano, no me pasa nada, gano la elección. Él venía con una constante, tuvo un gran asesor, el señor Putin, que es el hombre más feliz de la tierra el día de hoy, porque tiene a un títere en el gobierno de Estados Unidos. Yo no sé si lo vaya a hacer, pero lo que se ve el día de hoy es así. Decíamos ayer, bueno, mataron a su sistema democrático, y hoy hay que comenzar a hacer la autopsia de ese cadáver que se llama Estados Unidos, en el sentido de su política económica y de su política, ayer lo mencionábamos, o sea, el señor iba en contra del tema multirreligioso, ¿no? De las creencias, de los musulmanes, todo lo que no fuera similar a él estaba mal. Iba en contra de la política social, el Obamacare, dijo que lo primero que va a hacer es llegar, quitarlo. Pero ya lo felicitó, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero le agradeció. Es lo primero que va a hacer. Y en contra de la apertura comercial, va a desmantelar el Tratado de Libre Comercio, aunque brinque Canadá y México, y eso va a tener repercusiones aquí en Querétaro, en el tema de las grandes empresas de manufactura, de la industria automotriz, aeroespacial, todo eso vamos a ver, no lo sabemos cómo puede repercutir. Y estaba en contra sobre todo de la política de un partido demócrata que se mostraba muy abierto en temas como el aborto, en temas como los matrimonios igualitarios, en temas como el uso recreativo, medicinal de la marihuana, digo, contra todo eso votaron estos señores, ¿no? Entonces es un retroceso grave. Decíamos ayer el tema de las encuestas. Mira, el 24 de junio en Reino Unido se votó por la salida o no de la Unión Europea. Le daban 5 votos a favor hasta antes del 24 de junio a que Reino Unido se iba a quedar en la Unión Europea. El 24 de junio, 51.9 votó por el no y 48.1 por el sí. O sea, se cerró, pero ganó el no. Ahí fallaron las encuestas. El 3 de octubre en Colombia se le daba un 52% al sí y un 47% al no. Finalmente, el no ganó con el 50.2 contra el 49.7 del sí. Fallaron las encuestas. En Argentina, en la elección de Mauricio Macri, del presidente Macri, las encuestas le daban a Scioli o Scioli 47.2% contra 44% de Macri. Ganó Macri, fallaron las encuestas. En México este año, las encuestas decían que el PRI iba a tener 9 de las 12 gubernaturas en disputa. El PRI se quedó con 5, renunció Manlio fallaron las encuestas. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, que este sistema, que los sistemas, los distintos sistemas de medición, de sondeo, de encuestas que se utilizan, están rebasados. ¿Qué decíamos ayer? En el caso de Estados Unidos, estos votantes de Trump o los Trumpers, más reacios a abrir su voto a favor de este señor por ser políticamente incorrecto, se lo guardaron, y aunque hicieron doble verificación en las encuestas para eliminar estos errores, finalmente ninguna encuesta le dio nunca en los últimos 3 meses de la elección o 5 meses de la elección la ventaja a Donald Trump. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en Estados Unidos? Y yo creo que nos debe de servir a nosotros como en México como un ejemplo. El New York Times a las 8:30 de la noche dio un viraje vergonzoso pero realista cuando le había estado dando el 80%, 84% de probabilidades a Hillary Clinton para ganar la presidencia de Estados Unidos. Comenzó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se cruzaron las líneas y Donald Trump empezó a tener mayores posibilidades de ganar. Otras empresas también que hacían el periodismo militante, como se usa en Estados Unidos, que siempre los medios de comunicación tienen a tal o cual candidato, pues tuvieron que virar también. ¿Y qué pasa? Que te demuestra que los medios de comunicación establecidos ya no son suficientes para ganar una elección. Estoy hablando de la radio, estoy hablando de la televisión y estoy hablando de la prensa escrita. El señor Donald Trump fue un candidato de Twitter y de Facebook. Él subió a redes todo lo que quiso, dijo todo lo que quiso y se lo creyeron quienes quisieron, porque era constante su bombardeo en redes sociales. O sea, él utilizó Twitter como su plataforma de campaña y lo hizo muy bien. O sea, él supo leer lo que los norteamericanos querían escuchar. No sé si asesorado, yo creo que sí, por los rusos, porque no veía yo en un equipo de campaña. Le renunciaron los que sabían, se fueron de la campaña de Trump y él continuó con su estrategia, yendo a la tierra, o sea, a la gente de la base, pero con tiros de precisión en los estados que le representaban la victoria en el colegio electoral, como fue Florida, que al final se decantó todo el norte de Florida a favor de él. Sí, se ha informado que el voto popular lo ganó Hillary. Sí, también Al Gore. O sea, es que es un colegio electoral, no es una elección en México. Ella puede ganar con 2 millones de votos de elección. Hoy puede haber ganado con 2 millones de votos de elección, pero no la hace presidenta. No la hace presidenta porque los votos electorales son en relación con la población de cada estado, ¿no? Por ejemplo, California, 55 votos, es el estado más poblado de Estados Unidos. Entonces es el que tiene mayor cantidad de votos. Ganó California, ganó Nueva York, pero no le alcanzó. O sea, Obama le dio la vuelta. Siempre han sido, por el bipartidismo de Estados Unidos, siempre han sido elecciones cerradas. Sí. Y ya se sabe más o menos qué estados. Hay estados columpio que se fueron con Trump, y ampliaron ese margen. O sea, yo creo, me da un poco de esperanza, pero pues yo ya no creo en nada, el discurso de anoche de Donald Trump, ¿no? Decir que va a gobernar para todos, que sí, que no llevará como bandera la violencia, sino el diálogo, pero siempre beneficiando principalmente a América, o sea, Estados Unidos, ¿no? Porque América no somos nosotros para él ni para Estados Unidos. Entonces, pues mira, me sorprende hoy el presidente Enrique Peña Nieto, porque yo creo que ya todo pasado y todo, pues debió felicitarlo, ¿no? Felicita a Estados Unidos y le ofrece al señor Donald Trump diálogo para una buena relación bilateral. Yo creo que debió iniciar felicitándolo, pues ya, digo, pues ya perdimos, ¿no? Pues vámonos, ¿no? Sí. Ahora, el tema pasa por Querétaro también en cuestiones. Mira, la relación México-Estados Unidos no es nada más la oficina oval y los pinos. No es esa vena por donde corre todo, ¿no? Hay vasos comunicantes que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la migración, con estos negocios que se hacen aquí en Querétaro y en la mayor parte del país. Yo creo que Querétaro tendría hoy, tendría que estar el gobernador primero aquí, no en Canadá, en hermanando una ciudad. O sea, yo entiendo que para él hay prioridades, pero en este momento, Querétaro, que depende tanto como México de Estados Unidos. Hermanó a Querétaro, a la ciudad de Querétaro. Sí, con pero el alcalde está aquí. No, hermanó a Quebec con Querétaro. Sí, pero es, no, es de ciudades. Ah, sí, que, sí él, ahora pues, se usa así. Tiene modalidades, ¿no? Entonces, eso estaba haciendo ayer en la tarde, cuando México se caía a pedazos y Estados Unidos también. Él estaba allá. Entiendo que haya tenido programado su gira, alguien debió haberle dicho, oiga, del 4 al 11, pues no salga de México, ¿verdad? O sea, hay una elección muy importante del país más fuerte, la potencia más grande del mundo. Pero no lo hizo. Yo creo que debería de estar volando hoy a Querétaro. Debería de estarse reuniendo aquí con los hombres del dinero, locales, nacionales e internacionales, que tienen sus negocios aquí. Lo mismo en el sector agrícola, ganadero, industrial, de tecnologías, de nanotecnologías. Él debería de estar hoy en Palacio de Gobierno encabezando esas reuniones. Y si no él, el señor Marco del Prete. Que anda allá en Canadá. Pues no lo he visto, lo mencionen en las fotos, pero no se confundirá porque es Luis Bernardo. Es Luis Bernardo, ¿verdad? El que aparece. O Marco tomará las fotos, no sé. Pero bueno. ¿Quién Marco? Marco del Prete. Ah. No, Marcos. No, Marco del Prete. Pero no, o sea, a mí sí me preocupa sinceramente. ¿Qué pasó anoche? El índice Nikkei, el futuro del Dow Jones, el dólar, el peso mexicano devaluándose y pareciera que no le damos el golpe a lo que estaba sucediendo hacia afuera, ¿no? Hoy salen los funcionarios del sector financiero, económico, a decir que van a estar observando, ¿no? El ciudadano observa, el gobierno acciona y reacciona, puedes decir eso, pero bueno, allá ellos. Yo creo que se vienen momentos difíciles, quizá no tanto para Querétaro como para el resto del país, en términos económicos, porque Querétaro ha crecido a niveles por encima de la media nacional, aunque ha caído un poco en este último año, pero sigue creciendo. Lo peor que nos podría pasar es crecer a la par de la media nacional, ¿no? Eso sería lo peor. O sea, que las inversiones que fue a buscar el señor gobernador a Japón, a Europa, a Canadá, a donde le gusta viajar, no se concreten. No sería culpa de él, sería culpa, en todo caso, de Hillary Clinton. Pero, porque yo no culpo a Trump de haber ganado, culpo a Hillary de haber perdido, ¿no? Pero bueno, finalmente yo espero que alguien le avise al gobernador que hay una crisis mundial, y que tiene que regresarse, ¿no? Porque tiene programado su regreso para el día 11, o sea, el viernes, podría llegar el lunes, ¿no? O sea, termina la gira oficialmente el viernes, se queda 2 días allá y pues, se aparece aquí en los honores el lunes. Yo creo que tiene que estar de regreso ya. Pero, pues como a mí no me oye, ¿verdad? Sino que oye al coro fácil, pues estará llegando aquí por ahí del lunes. Espero que me cierre la boca y mañana lo veamos aquí en Plaza de Armas, tan campante. Bueno, pues esta es la sorpresa. Ya hablábamos de que hoy hay periódicos que coinciden en su cabeza de decir a temblar, dicen Reforma y Excelsior, coinciden en esa cabeza, a temblar. Y bueno, pues los efectos devastadores de la elección en la economía mundial. El que cabecea en Excelsior trabajó en Reforma, Marco Gonsen, estuvo mucho tiempo allá, entonces yo creo que dejó la escuela en Reforma y pues él sigue con sus cabezas así, como la tuya, la de Surprise. Surprise, bueno, pues sí, habría que buscar con una palabra decir todo, había otras palabras. Yo tenía uno, en la Okepu. ¿De qué? No, o sea, tenía varias ideas. Pero no me las aceptó. No me las aceptó. Trump hubiera estado feliz, ¿no? De que hubiera puesto así de alguna de él. ¿Sabes cuál otra pensé? Pero dije, bueno, pues tampoco editorializar de esa manera sobre un hecho tan trascendente, pero Hail Donald. ¿No? Hail. Como se saludaba al Führer. Ah, pensé que... Porque recuerdan todos que allá en el 30 del siglo pasado, otra sociedad, la alemana, democráticamente eligió a Adolfo Hitler como su líder. Sí, pero también escuchaba analistas que decían que tampoco, digo, no hay que... ¿No se comparan? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? O sea, no hay nada claro. Lo único que tenemos es un discurso conciliador anoche. Decía Luis de la Calle, en alguna de las mesas que participó Luis de la Calle, negoció el TLC con Jaime Serrapuche en el sexenio de Carlos Salinas. Y es un hombre que sabe, dice, mira, Donald Trump podrá querer desmantelar el TLC. El TPP, sí, ese ya está, el acuerdo ese ya está muerto. Pero el TLC no tiene los instrumentos, y si se sale del TLC, automáticamente se sale de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces decían en esa mesa, no recuerdo, que estaba viendo como dos o tres, decían en esa mesa, pues se sale. No les conviene. No, dice Luis de la Calle, que además trabajó en Estados Unidos mucho tiempo, amigo de ese tiempo de José Calzada, trabajaron juntos allá. Decía Luis de la Calle, cuando a las 6 de la mañana llegue la CIA con el briefing para el presidente, el nuevo presidente, para decirle, estos son los 70 principales problemas de hoy en el mundo. Sí. Pues en el 71 va a estar México. Sí, o la sea, migración. Hoy claro. Hay un espacio de algunos meses para poder acercarse. ¿Tres, no? Pero yo siento muy soberbia, por ejemplo, a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, en el sentido de que, no, bueno, pues nosotros... El discurso ese de que nosotros somos autónomos y Estados Unidos es invasor y que nosotros, si nos ponemos firmes, no es cierto. O sea, yo conozco y he conocido, más bien, funcionarios de primer nivel que iban a pasar el polígrafo a Estados Unidos para que Estados Unidos accediera a darles información. No confían en nosotros, nos ven como corruptos, nos ven como un mal necesario y nos ven como el patio trasero, perdón que lo diga, pero así nos ven. Entonces, esta postura de la señora Ruiz Massieu, a mí me parece, pues que hubiera estado bien hace 40 años, ¿no? Estoy viendo un mensaje de la Presidencia de México que dice, en breve, el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá un mensaje a medios. Va a hablar el presidente, ya habló Meade, ya habló... ¿Sabes qué debe estar pensando el presidente? ¿Qué debe estar pinche pensando? Pinche tweet. ¿Cómo? Pinche tweet. ¿Cuál tweet? El tuit que mandó cuando se fue Donald Trump, que ya iba en el avión y él puso, y entonces le dije que no vamos a pagar el muro que la... Y llegando allá, Rudolph Giuliani, Donald Trump, dijeron, el señor rompió un acuerdo de silencio que había, nada más era hablar en la conferencia de prensa, y ahí valió gorro la visita de Trump, que ha sido la noche más oscura para el gobierno de México. Hoy te estoy viendo un... Hoy sería un gran éxito. Sí, exacto. Sí, sí, dicen que ya quieren que regrese Videgaray, ¿no? Que fue el que lo trajo. Y estoy viendo aquí un mensaje donde dicen que le dicen a Trump que el que tiene el dinero de la cooperacha para el muro es Duarte, que allá se los encargan. Allá. Sí, que él trae el dinero de la cooperacha que hicimos para el muro, dicen, ¿no? No. Oye, el sentido del humor. A ver qué dice. Sobre César Duarte, o sea, la Interpol. Ya no es un tema nacional, ¿eh? O sea, la Interpol se metió, lo están buscando hasta en África. Dicen que es un hombre con tanta capacidad económica, con tal cantidad de dinero, que va a ser muy difícil detenerlo, pero tienen la esperanza de que, como viaja con tanta gente también, pues por ahí haya algún asunto. O sea, alguien. Yo entiendo que digan, el gobierno de México lo protege, y yo lo creo. Pero si ya se está moviendo otras instancias... Sí, es que a cuánta gente afectada, ¿no? Uh-huh. Otros países afectados. Claro. Económicamente también. Oye, entonces, ¿el gobernador sigue en Canadá? A ver, aquí dijimos, va del 4 al 11, ¿por qué lo...? O sea, el señor... No, pero porque yo pensé que a lo mejor al saber lo que pasó ayer... Tuvo un hermanamiento ayer. Pero el armamento es entre ciudades, no, Sergio. No, hombre, a ver, hay una mesota larga donde él está firmando con él. Sí, sí, sí lo sé. A lo mejor como exalcalde, ¿no? No, porque el hermanamiento desde la época que yo recuerdo del arquitecto Antonio Calzada, cuando nos hermanamos con Orange y eso, era entre alcaldes y todavía en años recientes. Bueno, hace poco creo que Marcos Aguilar firmó con la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Sí, no, nos encanta eso. Pues sí. ¿Te acuerdas a Camacho? ¿Te acuerdas al brusco de Camacho Guzmán, ¿no? Cuando le preguntaron, después de que se habían hermanado muchas ciudades en los sexenios anteriores, que si él iba a seguir con eso. ¿Se pueden usar malas palabras aquí? Bueno, voy a usar una palabra suavizada. Light. Dijo, a mí no me gustan esas joterías. Pero si tienen una buena hermana, pues nos hermanamos. Les dijo a los de Santiago de Compostela, que años después se hermanaron con Querétaro, ya no en su administración. Ya con Chucho en la época de Burgos, ¿no? Pero es entre alcaldes y ciudades los hermanamientos. Yo no sabía que ahora se usara que nos hermanamos entre estados. Bueno, no sabía. O sea, el señor va a hacer su mayor esfuerzo. Ahora, qué bueno. Voy a poner mañana en la columna una fotito del en el hermanamiento para que veas que sí. Bueno, ¿cómo ves, Liz? Lo del hermanamiento, sí. Pues dijo eso, que no le gustaban esas joterías, que lo dijo de otra manera. Además, bueno, cuando se hayan hecho hermanamientos serios entre los municipios, cuando menos en la parte artística, educativa, se consiguen cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. No, cuando es en serio, pues, cuando es en serio. También, por ejemplo, hay Armando Rivera hizo uno con un lugar de Suecia, por ejemplo. No, pero además, pues sí, se traían artistas plásticos de aquí y enviabas a otro durante 6 meses. O sea, fue trabajo serio. Pero yo también sabía siempre que era una cuestión municipal, no conozco ningún caso estatal. Bueno, él lo firmó. Bueno, pues, mira, cuando... ¿Es el gobernador? Sí, está bien. Mira, el arquitecto Calzada promovió muchos hermanamientos y en ese tiempo, por ejemplo, se crea un hermanamiento, viene el aquí de Chino, California. ¿Es en California? Sí. ¿Chino? Bueno, con San Juan del Río, La promovió Calzada, pero la hizo el alcalde. Y luego después, bueno, vino el asunto de darles nombres internacionales a pueblos queretanos. Surgió entonces así un pueblo que se llama Corea, aquí en Santa Rosa Jáuregui, y otro que se llama Senegal, en San Juan del Río, que le pusieron Senegal de las Palomas, pero luego le cambiaron a Palomas del Senegal, porque nadie le quería decir Senegal. Seguía siendo Las Palomas, y así sigue llamándose. Pero bueno... Eso de hermanamientos, a mi entender, que bueno que ahora ya sé que hay otros modos, era entre ciudades, antes, ¿no? Ya no voy a hablar. Bueno, pues oye, fíjate que el periódico El País, junto con esta edición en donde dice que Estados Unidos aborda un futuro incierto, viene una nota aquí que dice, el Papa desautoriza las marchas anti-gay, enuncio en México... desautoriza públicamente las movilizaciones contra el reconocimiento del matrimonio homosexual. Es que hubo una reunión el lunes en la Basílica, en la Basílica de Guadalupe. O en la Catedral. No, en la Basílica. Donde les dijo, a ver, no estamos de acuerdo en eso de las marchas, necesitan sentarse a hablar entre ustedes, no salir a la calle. Entonces, es un mensaje muy fuerte para Norberto Rivera y para todo este grupo de obispos que incitaron a la gente a salir, incluyendo a Carmelita, la diputada local que iba ahí, pues, que le tumbaron hasta la mesa directiva, sí, porque iba a ser ella y después de haber salido ahí iba mucha gente, ¿no? Como 15,000 pues personas, sí, 30,000 dijeron algunos. Sí. Pues dice El País que el Papa ha ordenado frenar hostilidades en México y que en un gesto de fuerza el nuncio apostólico Franco Coppola desautorizó públicamente esas movilizaciones contra el reconocimiento del matrimonio homosexual. Claro, es que tal y como están los tiempos, incitar, mover, a ir en contra de los derechos de otros, este tipo de odios o señalar a algunos, no tiene nada que ver con lo humano. Uh-huh. No quedamos en que Cristo dijo que amamos los unos a los otros. Pues sí. ¿Dónde queda ese? Sí. Bueno, y bueno, pues un tema que había estado tocando Sergio sobre la posible resolución de la Corte a favor de un nuevo modo de derecho de réplica que por fortuna no pasó. Le dieron para atrás siete de los 11 magistrados. ¿7 de 11? De los, perdón. de los ministros de la corte, lo integran 11, sometieron a votación y los 7 primeros dijeron que no y ahí la dejaron, bueno, para atrás. Ellos lo que decían, el magistrado ponente, era que no necesariamente tendría que ser inexacta la información para que la persona referida se sintiera agraviada y tuviera espacio de un derecho de réplica. Es decir, si yo decía, los Aguilera tienen 50 propiedades aquí que valen más de 70 millones de pesos. Son 30 y tantas, bueno, ¿no? Si yo dijera, ¿no? Ah, bueno. Y aunque sea cierto, me deshonraste, es que estás diciendo que pues, yo hice mal al haberme hecho de estas cosas. Entonces le tienes que dar un espacio. Y no es la esencia de la ley de derecho claro de réplica. No. Entonces, afortunadamente, pues fue para atrás, ¿no? Por la presión precisamente de los medios, porque ya la tenían muy amarrada. Pues efectivamente. Y es que un espacio que no le iba a dar la justicia a los señalados, quería que se lo dieran los medios para defenderse, ¿no? Cuando deben defenderse en los tribunales, ¿no? Bueno. Bueno, pues qué bien. Pues mira, estoy viendo aquí lo del Face del año pasado, hombre. Bueno, pero hay temas hoy muy importantes. El presidente Peña ya felicitó a Estados Unidos por su proceso electoral y le dijo a Donald Trump que podremos trabajar juntos. Y va a dar un mensaje, no sé si haya, Víctor Polenciano, información de que no está todavía, porque supongo que lo van a pasar por la tele, ¿no? Y por internet, para estar pendientes ahí del mensaje que va a dirigir el presidente Peña. En una de esas nombra a Videgaray, en algún de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero sería demasiado. A ver, que quite a la Ruiz Macié y que ponga a Videgaray, que tuvo tanto tino. Al cabo ya había renunciado. Pero ¿quién le sugirió lo del Twitter? No sé. Fue un error y lo otro fue un error mayor lo del Twitter. Entonces ahí habría que renunciar más de uno. Mira nomás, estoy viendo un... A ver, oye, Mario Carranza, ¿es en serio este tweet de Vicente Fox? ¿Es en serio, Mario? No me oye Mario. Bueno, Mario Carranza, nuestro editor de Planeta y de México, retuiteó un mensaje de Vicente Fox que puso hace rato, dice, las crisis abren oportunidades, las crisis abren oportunidades. Presidente Peña, fuiste acertado y visionario. Solo tú invitaste al presidente de Estados Unidos. Videgaray acertó. Le dice Vicente Fox a Peña. ¿Qué tal? No, pues sí lo voy a compartir también aquí en Twitter. ¿Eh? Caray. Y bueno, fíjate que me decían que, como lo anunciamos, hoy se reunirían, supongo que lo harán, el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y la ex primera dama de México, Margarita Zavala, se van a reunir el día de hoy en circunstancias diferentes a lo de ayer. Ayer, con la posibilidad de que Hillary fuera presidenta, bueno, pues también hablábamos de esas analogías, ¿no? Y esas comparaciones que se hacen o que se hacían todavía ayer. No sé, me dicen que una de las afectadas por el resultado pues va a ser directamente en sus aspiraciones Margarita Zavala, sobre todo después de que las senadoras, sus amigas del PAN, pues se presentaron ahí en el Senado con las playeras a favor de Hillary. ¿Qué piensas, Liz? Pues sí, mira, creo que sí puede tener sentido afectarla de cierta manera, pero tiene un espacio muy largo para recomponerse, ¿eh? Y para apoyarse nuevamente desde una plataforma distinta, porque además, digamos, hay modos y modos de perder. La manera en que perdió Hillary Clinton con todo desde una gran dignidad, la manera en que al final reconoce el triunfo del otro, en fin, me parece que lo hace bien en comparación con algunos otros. Incluso lo que el mismo Trump decía, ¿no? Que solamente si era justo o si él ganaba era que iba a reconocer el resultado de la elección. Creo que puede reposicionarse. No es algo que le haya convenido, me parece, evidentemente. Pero creo que al faltar todo este tiempo, que son 18 meses, Sergio, O sea, para empezar a trabajar ya muy en serio, puede reposicionarse, ¿eh? Sí, dicen que hay lecturas de que el pueblo de los Estados Unidos negó la oportunidad de que una persona de la misma familia regresara. Bueno, ya de la misma familia ya tuvimos dos Bush recientemente, pero digamos que la esposa pudiera ser, dice Oscar López Galván en Face, que los estadounidenses decidieron que la familia Clinton no debe regresar a la Casa Blanca. Por tal motivo, México debe tomar en cuenta el sexenio que Margarita Zavala gobernó con su marido. Y dicen que ella abogó por la impunidad de la guardería ABC y que esto evidentemente podría facilitar el camino a López Obrador a la presidencia en 2018. Pues lo que sí es verdad, lo que se ha criticado mucho también es esta cercanía con alguien que autorizó lo de la guardería ABC y sobre todo que hayan salido libres con una tragedia tal vez de las peores que ha vivido México. Creo que eso puede afectarle más y no les ha ido bien en general. Por ejemplo, la Kirchner tampoco me parece que es así como para mencionarse. Las esposas de algún presidente que después ocupan el cargo, pues tampoco están así como que lo han hecho muy bien, ¿eh? Sí. Yuriria Sierra, que es una periodista de Excelsior, que por cierto colaboró con Sergio el Armero, allá en Excelsior, dice: hoy no perdió Hillary Clinton, perdió la cordura, perdió la sensatez, perdió medio siglo de civilización y perdió el futuro. Eso es lo que me da mucha tristeza, porque además lo que se menciona eran estas personas que fueron los que hicieron ganar a Donald Trump, que fue decisivo en algunos estados. Pues hay que recordar quiénes son, la falta de preparación, la ignorancia. Pues sí. Por ejemplo, ahora que Sergio, nuestro director editorial, comenta que los medios de comunicación no son suficientes para posicionar a alguien. Y si las tecnologías, pues es que ni siquiera leen. O sea, yo no me imagino que lean gran cosa. No creo que lean muchos periódicos. No creo que se informen en las cadenas televisivas principales. Y en cambio, sin embargo, otros medios tecnológicos los tienen muy a la mano. Sí. Pero no me los. Sí. O sea, en la medida que ves en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, a la gente movilizada para adquirir su periódico, como un hábito diario, ¿no? Me encanta ver a la gente pasando por su café y su periódico en Chicago, ¿no? En los lugares donde ganó, yo creo que incluso se vende mucho menos medios impresos. Sí. Ayer, entre las cosas que comentó Jorge Castañeda, el ex canciller, que ya les decía ese desafortunado comentario sobre de que él hace tiempo que dejó de tratar de entender a las mujeres, ¿no? Fuera de eso, pues sí. Pero decía, también él comentaba, que en fechas recientes hubo un escándalo en redes sociales porque se divulgó un video en el cual, en un vestidor de Harvard, ¿sí la sabes esa, Liz? A ver, sí. La del equipo de fútbol soccer de la universidad, estaban ahí los chavos viendo fotos de las muchachas del equipo femenil de soccer de ahí mismo. Y que empezaron a comentar ahí los atributos físicos y qué les harían a esas muchachas, ¿no? Y decían, hablaban como Trump, los muchachos mejor preparados, universitarios de los Estados Unidos, hijos de ricos de los Estados Unidos, compartiendo criterios con Donald Trump, y son algunos que quizá votaron por él este día, ¿no? Ayer. Sí, lo que mencionan, ¿no? El voto de closet, porque hay quienes sí se expresan así de las mujeres o hay quienes las consideran así. Y es que además, pues es toda una historia. Por ejemplo, a mí me sigue molestando ver jugar, no sé si se llama así, Álvaro, fútbol americano a las mujeres, los equipos de fútbol, no sé si le llaman igual por las reglas y esto. Pero ¿por qué tienen que llevar un calzoncito mínimo? ¿Por qué tienen que llevar un sostén, un top? Dices, bueno, entonces que presenten también así a los hombres. O sea, pues si se trata de mostrar la piel como si fuera lo importante y no el juego en sí. O sea, es una cultura de machismo de muchos años y habrá quien piense así, o sea, lamentablemente. Pues sí. Bueno, pues esta es la gran noticia de mucho tiempo en el mundo. Y pues ya empiezan a haber reacciones de los presidentes de todos los países, Putin, el presidente de Francia, el de España, pues todo mundo, y no ocultan su sorpresa, con excepción de Putin, que yo creo que sí apostó por sí, él, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, perdona, pero seguí pensando en lo de Harvard. Habría que ver qué carreras estudian esos estudiantes deportistas. No creo que sean estudiantes de las áreas de humanidades, ¿eh? ¿No? No, porque mira, lo observas en las universidades, casi en cualquiera, Sergio. Hay un trato totalmente distinto en el que les dan a las mujeres en bellas artes, en filosofía, en ciencias políticas, que el que les dan en derecho o en contaduría, ¿eh? O sea, sí hay un rollo machista de la manera en que se relacionan con las mujeres. Y eso es una cuestión de cultura muy, muy lamentable, que pasa más por la cultura en casa, la educación en casa, que la educación académica, lamentablemente. Sí, de todos modos, para llegar ahí, pues se necesitan algunas buenas calificaciones. Pues sí, ¿no? Pero acuérdate que lo doctor no te quita al otro. Caray, dice aquí José Cruz Alvarado Aguillón. Compartiendo un meme que dice: ahora serán dos los presidentes que se levanten pensando cómo joder a México. No. ¡Ay, qué terrible! ¿Eh? ¿Qué Cruz, qué no, te digo, son muy ingeniosos ahí en... Porque... Y además, ¿sabes qué? Es que hay cosas que sí son preocupantes, por más que uno quiera sentirse esperanzado de que no sea un panorama tan gris. El hecho de también tener un Congreso favorable, Sergio. O sea, que pueda dejarle pasar algunas cosas, aunque claro, hay muchos intereses, ¿no? Por ejemplo, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Sergio respecto al TLC. Uh-huh. Tampoco va a poder, o sea, pues si son sus amigos, los muchos de los principales empresarios y millonarios de Estados Unidos que se verían afectados con algún movimiento respecto al TLC, y no puede ponerse en contra de ellos. Pues sí, mira, Juan Carlos Cepeda Vázquez pone uno de la foto esta de... del presidente del PAN durmiendo ahí en la cama de piedra, ¿no? Y dice: Ricardo Anaya, de lujos en Estados Unidos, a dormir en la calle de Veracruz, ¿no? Bueno, sí. Ahora, sí habló mucho Donald Trump de regresar a algo así como 11 millones, ¿no? De ilegales, ¿no? Y ayer decían que a lo mejor en los análisis que hacían ahí en las mesas de la televisión, que a lo mejor no serán tantos, ni 6, a lo mejor 2 millones o 3. Y decían, bueno, pues a ver, ¿qué podemos esperar? Si Obama, que dijo que iba a ayudar y todo, deportó a 1,500,000, 1,800,000, pues este que dijo que los iba a deportar, pues el doble por lo menos, dicen. Claro, y además tampoco puede desequilibrar las cosas como están, Sergio, porque hay que recordar que también es un soporte importante el de los mexicanos que no tienen ningún respaldo legal en los Estados Unidos, económico tampoco, de seguridad social y otros fines, y que les conviene tenerlos en esa condición, ¿no? Pero claro, tampoco puedes decir que se van a seguir recibiendo, ni mucho menos. Por eso, además, no hay un ánimo de mejorar las cosas para los trabajadores mexicanos. Mire, obviamente. Este avión con este jet ahí, ahí en el toldo de un montón de mexicanos, dice: primer vuelo con destino a México. Y luego dicen que si Trump hace el muro, que hay que votar por el Chapo para que haga el túnel. No. Como dijo, fue Gael, ¿no? El que dice, es que construyan su no sé qué muro. Al cabo los mexicanos siempre vamos a encontrar por ahí algún agujero. Sí. Bueno, sí, exacto. Pero muchos sí regresarán, ¿verdad? A México. No, y además esas condiciones lamentables de cuando separan a las familias, a los hijos de sus madres o sus padres, a los hermanos, es terrible lo que pasa en los Estados Unidos respecto a México, y esto se puede agravar. Pues sí, aquí uno dice: ya que ganó Donald Trump, yo con mi Dios, yo saltaré los muros. Salmo 18:29, ¿no? No, pues ya hay que rezar, ¿no? También. Pues es que, ¿qué otras nos dejan, Sergio? ¿En serio? Pues sí. Y bueno, pues eso de que les va a ir peor en Estados Unidos que a nosotros no se me hace, ¿eh? Dicen que el presidente Peña está diciendo en estos momentos, mira, por como va a hablar, ya lo ponen ahí diciendo: ¿podremos hacerlo de tabla roca? No. Bueno. ¿Cómo le llaman? ¿Novopan? ¿Eh? Esa cosa que no es madera, que es novopan, no sé cómo le llaman, que es más económico. Ajá. Y más poroso. Bueno, pues ahí está. Y hay otros muy procaces, ¿eh? Ahí. Mira, aquí un perrito ahí. Ya me vi asomándome a Estados Unidos, dice ahí, asomándose ahí en medio de una pared, ¿no? Y bueno, en un día como hoy, pero de 1989 cayó el muro de Berlín. Sí, ¿murieron las ideologías, decía Sabina? Decía Joaquín Sabina. Pues se sí, acabó, ¿verdad?, la Guerra Fría. Pues sí. Pues vean lo que pasó ayer, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y los millennials qué les pasó? ¿No salieron a votar? Fíjate que dicen que hay una cuestión interesante, pero que también modificó las cosas. Esa esperanza que existía, algunos de los que pretendían votar por Sanders, sí, y que Sanders les pidió su voto para Hillary, en este ánimo de no creer en las instituciones tal y como se encuentran, votaron por nuevos partidos. Es uno, digamos, proambientalista, otro ciudadanizado. Pero, o sea, sí fueron, digamos, un porcentaje menor, pero que hubiera también sido muy útil para Hillary. Pues sí, decía ayer Silvia Hernández, la ex senadora y ex secretaria de Turismo, decía ayer aquí en el programa que las opciones no eran muchas. Bueno, pues era Hillary o Donald Trump. Y yo le decía que si no venía haciendo lo mismo, y dijo que no, que era o Guatemala, que no era lo mismo Guatemala que Guatepeor. Y entonces nos fuimos a Guatepeor, bueno, el mundo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, los estadounidenses y nosotros con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, ahí vamos. Sí, te digo, me encantaría estar equivocada y que ellos hayan visto o tenido una comprensión, los que sí votaron por Trump, de algo que uno desconozca. Uh-huh. ¿No? O sea, pero además, mira, por ejemplo, si efectivamente fuera así, pues pensaría obviamente en el país y uh-huh en el territorio y en los ciudadanos de allá. No creo que le interese a nadie más, sí, ni siquiera a los norteamericanos. Pues. Maricruz Ocampo Guerrero en Facebook dice: antes de irse a dormir, mi hijo de 12 años me pidió anoche que cancelara las vacaciones que habíamos planeado a Estados Unidos. Él dijo que no deberíamos visitar un país que no nos quiere ahí. Se fue a la cama muy asustado. Y yo le aseguré que todo iba a estar bien. Le mentí, sí, dice Maricruz Ocampo Guerrero. Fíjate que yo, de las primeras veces que fui a Estados Unidos, muy joven, me quedé con una mala impresión. Me parece que necesariamente uno debe ir a Estados Unidos porque no es lo mismo lo que te cuentan, pero tienes que vivirlo para entender lo que pasa, por muchas razones. Me parece que Nueva York es un foro aparte y que Nueva York está conviven distintas uh-huh culturas de otra manera. Pero, por ejemplo, en California, Sergio, me tocó ver, cuando iba una vez en un autobús, subir a un hombre mayor que venía, evidentemente, migrante mexicano, que casi no entendía el inglés. Entonces, dos jovencitas empezaron a burlarse de él, ¿no? A burlarse de él. Y una de esas, incluso, cuando él se iba a bajar, le quiso poner el pie para que él se tropezara, ¿no? Entonces dije, esto es Estados Unidos, esto es Estados Unidos también. Entonces es muy distinto cuando vas por cuestiones académicas o de turismo cultural a los Estados Unidos. Hay una parte importante de personas que son ese país, pero otro tanto que son los que votaron por Donald Trump. ¿Tú recuerdas esta imagen? Ahí en la película esa de Solo. Ah, sí, del pobre Trump, angelito, es Donald Trump. Trump. Sí, pues es un personaje. Ahí. Acuérdate que también salió en Los Simpson en el año 2000. Sí. Pero de broma. O no, sea, pero dicen que los Simpson vaticinaron el triunfo. Pero sí, pero era una farsa. O sea, lo hacían en plan de ironía, porque es ¿no? Porque era la niña que es la presidenta, la hija de Homero, y queda ella de presidenta y dice: tengo que componer todo esto que dejó mal Donald. Uh-huh. O sea, es como si ya acabara de ser presidente, uh-huh, y todos los desastres que cometió en ese periodo. Uh-huh. Entonces dices, vaya, como vaticinio. También hay una escritora que se llama Valeria Luiselli, que escribió en Twitter que decía que su niña le dijo, por favor, me despiertas en cuanto gane Hillary, ¿me avisas? Uh-huh. A su niña de 6 años, ¿ahora qué le voy a decir? Nunca pues ahora ¿qué le voy a decir, no? Sí. Además, fíjate que yo siempre he pensado eso, después de esa experiencia de lo que vi de este hombre mayor, de lo que estuvieron burlándose durante todo el camino, dije, ¿a qué va uno? O sea, ¿a qué vas, Estados Unidos? Pero dices, bueno, hay que recordar que no por una mala experiencia o un sitio, supongas uh-huh que todos son iguales. Como sí, venir aquí a México y te topes con algún patán, no puedes creer sí que todos somos así, ¿no? Unos amigos míos, nayaritas, pusieron hoy un meme también, con dos imágenes, y en una dice: adiós Disneylandia. Y luego hay otra foto de una playa llena de gente y dice, bienvenidos a Guayabitos. Ah, Rincón de Guayabitos, ¿no? Para, que tiene una parte muy cara, que es toda esa zona de Punta Mita y todo eso, ¿no? Sí, sí, Punta Mita. Pero hay una playa ahí que los lugareños utilizan, muy bonita y todo, pero que está luego como la de Acapulco, ¿no? Que, que nomás se ven las cabecitas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hay algunos que ya no viajarán a los Estados Unidos con, por lo menos con tanta frecuencia. Hay otros que tienen casa allá. Pues habrá que ver, claro, qué condiciones se dan, ¿no? También qué condiciones se van a dar. Sí, sí, ya sí. Que, ya que saque el cobre, a ver qué pasa. Sí, sí, es lo que te digo, mira, espero que atendiendo a otros intereses, incluso parte del turismo, que se van bastantes mexicanos allá, en fin, se suavice, ¿no? Se modifique. Te digo, porque además lo lamentable de todo este periodo de las elecciones, de las candidaturas, es los odios que levantó, el racismo que se convirtió. Sí, polarizó, como ¿no? Polarizó. Además es que como un enjambre de abejas, de gente que estaba guardada y de repente salió, ¿no? Gente lastimada, golpeada, sí, solamente por el hecho de parecer migrante, ni siquiera se pone a investigar si lo es o no. A ver, decíamos al inicio del noticiario que los líderes de Europa se van a reunir el domingo para ver qué van a hacer con Trump. Claro. ¿Eh? Es que además te lo además, cuando lo entrevistan, ¿cómo trata mal a los entrevistados? A los entrevistadores normalmente desde esta actitud de hombre poderoso y adinerado que cree que todo se consigue con dinero. Pues ya viste y, que sí, ¿eh? Pues, pero ¿y sería con dinero solamente o con la ignorancia de la gente también, Sergio? Porque a mí me parece que pesó más lo otro que el dinero en sí, ¿eh? Pero entonces los trata muy mal, así como, a ver, no me diga a mí, o sea, yo que he ganado y que he hecho y que esto ya... Imagínate con hombres preparados como el presidente de Francia, ¿no? como el presidente de Italia, no me imagino de como, es más, con el que tiene tan cerca de él y que ha sido un gran presidente, que es Trudeau. ¿No? Y, en fin, no sé. Pues sí, o las mujeres, imagínate las mujeres, Angela Merkel, que tenga que hablar con él, Michelle Bachelet de Chile. O sea, ¿con quién va a hablar y cómo va a hablar, no? ¿Cómo las va a tratar? Sí, ¿no? Además, no creo que le gusten las mujeres inteligentes, obviamente. No. O sea, Hillary Clinton lo ponía de mal humor, nada más de verla lo ponía de mal humor. Sí. Porque pues ahí sí es, eso sí es un problema, ¿no? Pues sí, pues esa es la noticia que se retrasó, como decía Sergio. Me decía hoy en la mañana, hubo casi 3 horas de incertidumbre en la que le faltaban 14 o 16 votos del colegio para ganar y no caían y no se sabía qué pasaba. Sí, fíjate que te digo que también cuando recuerdo así las personas que viven en los Estados Unidos, el término que empleamos, te digo que un amigo escribe, por un momento me olvidé de que se trataba de los gringos. Y es que gringos les llamamos a estas personas groseras, llenas de prejuicios, xenofóbicas, y los estadounidenses, que hay personas absolutamente respetables, sí, por sensibles. Aquí en San Miguel, bueno, Querétaro, y en San Miguel de Allende viven muchos, ¿eh? Sí, sí. Incluso Querétaro, ¿eh? Querétaro, han elegido Querétaro, sí. Yo tengo, bueno, así amigos, un escritor, un artista plástico, que han elegido quedarse en Querétaro. Y con un gran reconocimiento a la cultura y las tradiciones. Otro que, fíjate, él era el que venía, un chicano, o sea, sus padres eran mexicanos, y doctor en letras, y se quiso venir aquí. Él fallece estando en Estados Unidos, y sin embargo su viuda compró una casa en Querétaro y viene todos los veranos, y cada vez que puede, cuando tiene año sabático así, trabaja sobre todo en literatura chicana, en Querétaro. Pues mira, dice, aquí hay un tuit de Joaquín López Dóriga que dice que el secretario de Hacienda, José Meade, dijo, siempre dije que Videgaray tuvo razón en la invitación a Donald Trump. Se lo dijo a López Dóriga. Y bueno, pues sí, va a haber muchas declaraciones ahora y no sabemos qué va a pasar. Videgaray, alguien me decía en la mañana, pues con eso Videgaray va a ser el candidato del PRI. Sí, pues se lleva, él trajo a Donald Trump, ¿no? Pues tan solo que sea como intercesor, ¿no? Que si efectivamente lo es y tiene la capacidad para hacerlo, bueno, pues se pueda. No lo sé, porque digo, ese Twitter también no, no lo hizo quedar muy bien, me parece. Pues sí, pues ahí está la información de lo que pasó anoche, lo que pasó ayer y que en la madrugada de hoy se consolidó con la victoria inesperada de Donald Trump, porque ahora habrá muchos que digan que ya lo pensaban y que sabían que iba a ser él, ¿no? No sé, que sí, sin duda, Sergio, pero fíjate que en Estados Unidos, aunque sí, claro, se van a envalentonar para decirlo y comentarlo, sí da algo de vergüenza, ¿eh? Uh-huh. Es como, yo recuerdo cuando en la licenciatura en Derecho, en Sociología Jurídica, realizábamos una investigación sobre qué leían los queretanos. Entonces, tú veías qué era lo que se llevaban del estanquillo y en cuanto le preguntabas, ¿qué lee usted? Se lo doblaban en el brazo, ¿no? Y lo guardaban y te decían, claro, lo que se veía bien leer, ¿no? No lo que efectivamente leían, ¿no? Y acá pasaba lo mismo. Estoy leyendo que decía López Dóriga hace rato que el mensaje del presidente Peña sobre la victoria de Trump sería a las 14:30. Ya son. Ya pasó. Y no ha ocurrido hasta donde podemos estar enterados. No ha pasado todavía. En fin. Obama pide a estadounidenses hacer a un lado sus diferencias para unificar al país. Pues sí, ya está. Pues sí, por el bien de todos, ¿eh? Pues es que están mitad y mitad prácticamente. Sí, ¿no? Es que en el voto popular ganaba Hillary, pero estaban así un 49-51, por decirlo de algún modo, estaban muy parejos, Sergio. Entonces, te digo, están conviviendo allí personas con posiciones muy contrarias en su manera de ver el mundo. Uh-huh. Que pueden provocar cualquier roce, te digo, además las cosas de por sí con el racismo que se manifestaba a través de la policía de algunos lugares en Estados Unidos. Fíjate que la buena noticia, entre otras, fue que haya perdido a Arpaio en Arizona, por ejemplo. Sí. Y que se haya ganado una mujer demócrata en Arizona, ¿eh? Mexicana. Ajá. No, pero no, la mexicana ganó en otro lado, ¿no? ¿O sí, ah, no, sí, es? Sí, no, pero digo, sí, para el Senado. Aparte, sí, claro, en el Senado, pero acá para la gubernatura la pierde Arpaio y gana una mexicana. Uh-huh. En un lugar tan importante como Arizona, donde todos se sienten sheriff. No todos, no, estoy cayendo en lo mismo que... No, uh-huh. Donde todos se creen que donde una gran parte de la población cree que deben de cuidar la frontera. Pues sí. Pues ahí está todo lo que se está diciendo hoy. Y lo que falta. Uh-huh. Dice, somos una sociedad que votó por el odio. Así reciben los mexicanos la noticia de la victoria de Donald Trump allá en los Estados Unidos. Pues mire, pues va a seguir... Ya ganó, ¿eh? O sea... Y en una de esas hasta se reelige dentro de 4 años, ¿no? Dicen que ya empezó a trabajar, por eso cambió el tono del discurso para buscar la reelección, ¿no? Pues sí, podría... Bueno, aquí... Así le hacen otros, pensé. Pues sí, Marcos, sí. Aguilar ayer dijo que sí tiene aspiraciones para el 2018, ¿no? Claro, sí, aunque todavía no ha trabajado en ese periodo, pero tal vez pues entonces sí trabajaría. Pues que le den otra oportunidad, ¿no? Claro, otra oportunidad. O sea, le falta tiempo para poder hacer cosas, supongo. Pues sí. A ver qué dice. De hecho, no le ha costado trabajo. Sí, le ha costado trabajo. Costado. Caray. Se le cayó el pelo. Sí, es que sí, de tanto trabajar. Dice CNN que Vladimir Putin enfrentará a un presidente de Estados Unidos que tampoco cree en las reglas. Sí, ¿no? No. Es que si dos de los países más poderosos del mundo están dirigidos por gente como ellos, uh-huh, la humanidad está haciendo la algo mal. La cosa es que se van a poner de acuerdo, porque hay coincidencias, y esos de ISIS y otros, de veras que van a sentir el peso de los dos gigantes, ¿no? Unidos, uh-huh, en contra suya, y eso ya decía ya, esperemos que no ocurra, no queremos ser catastrofistas, pero ¿qué va a pasar, no? Porque pueden darse hechos terroristas, en fin, como reacción a una aplicación de la fuerza, sí, tal, ¿no? Sí, la población inocente, ¿no? que es la que termina siendo afectada, ¿no? Imagínate atentados. Sí, incluso los que están totalmente a favor de la paz. Sí, sí, es, no, sí, la verdad es que sí es una situación muy preocupante. Muy peor preocupante. Imposible, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo creo que sí hay algunos que sí están en un problema mayor que los propios mexicanos, a pesar, como dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Uh-huh. pero sí creo que hay algunos que están en una peor situación. Y Putin, al fin y al cabo, ya lo conocemos, pues cuántos años lleva como presidente de Rusia. Y en cambio acá vamos a tener que saber qué es lo que realmente piensa hacer. Lorenzo Meyer dice, logró Trump movilizar a los condenados de la tierra desde la derecha y puso como adversario no al neoliberalismo, sino a los indocumentados. Sí. El líder histórico de los del Ku Klux Klan, uh-huh. ya felicitó a Trump por vía Twitter. ¿Cómo? Pues sí. Por si tenemos alguna duda. Pues sí. Bueno, pues continuamos y vamos a ir ahora a los comentarios. ¿A los qué? A las efemérides. Mira, ya me andaba brincando las efemérides. Vamos a las efemérides. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Ahora, estas son las efemérides. Bien, amigos, aquí vamos a nuestro recorrido diario por la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 9 de noviembre, en el año de 1919? Fallece en esta ciudad la primera dama de la nación, doña Virginia Salinas de Carranza, víctima de una afección cardíaca. Ella vivía en Querétaro. En el año de 1961, el presidente municipal Juventino Castro pide aumento en el impuesto predial porque el presupuesto con que cuenta apenas es de 1 millón de pesos y no es suficiente. En el año de 1970, los trabajos para la construcción del paso a desnivel en el Trébol están en marcha. El paso superior será de 500 metros de longitud sobre la carretera libre a Celaya y el entronque con la de San Luis Potosí. En el año de 1970, luego de que Querétaro lo esperara, llega ya Mario Moreno Cantinflas, quien va a filmar en Tequisquiapan la película número 28. En su haber, El Profe, le acompañan Marga López. En el año de 1974 inaugura el licenciado Fernando Díaz Ramírez, decano de la Universidad Autónoma de Querétaro, el bufete jurídico gratuito al servicio de los más necesitados. Esto sucede en un día como hoy, 9 de noviembre. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Nos estamos enterando de que la doctora Gabriela Nieto Castillo ha sido electa por segunda ocasión al frente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Nuestra felicitación a la doctora Gabriela Nieto Castillo, por cierto, exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y una excelente profesional del derecho, Liz. Así es, además ella misma se retiró de la Facultad de Derecho para hacerse cargo de esa nueva encomienda, de una facultad en donde era muy, muy apreciada y reconocida, también lo es como maestra, tanto en el doctorado como en la maestría, Sergio, de la Facultad de Derecho. Pues ahora, otra vez presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, lo cual nos da gusto que llegue gente y que esté ahí gente tan capaz como ella. Son las 2 de la tarde con 45 minutos y ahora sí, los comentarios deportivos con el decano de la crónica, Álvaro Rico. Ráfagas deportivas. Pues bien, amigos, vamos a nuestro comentario del día de ayer que nos tocó vivirlo en persona, estar cerca de la jugada de esta inducción al Salón de la Fama de la sexta generación. Fue un auténtico día de fiesta que empezó desde muy temprano por la mañana. Nos encontramos a algunos queretanos, por cierto, en espera de poder obtener el famoso autógrafo de Ronaldo. Y bueno, pues nos pedían que si por favor les podíamos conseguir el autógrafo de Ronaldo, que si un balón firmado. Y pues la verdad les decía que es bastante, bastante complicada una situación parecida. De hecho, prácticamente son acaparados por los medios de difusión nacionales y en este caso las televisoras que los llevan de un lugar a otro, entrevistas de un lugar a otro. Y decíamos, bueno, mira, si llega a la comida, que yo espero que llegue a la comida, pues si hay esa posibilidad lo intentaremos porque es bastante, bastante difícil. Cuando empezó este Salón de la Fama en su primera inducción, en su primera generación, llegaríamos escasamente unas 200 o máximo 300 personas a estar reunidas en esa primera inducción, que para mí fue una de las más emotivas, sobre todo porque llegaban los primeros inducidos, llegaban las primeras grandes figuras del fútbol nacional e internacional, y bueno, fue poca la gente. Ahí más bien la desilusión fue mucha para la cantidad de gente que estuvo afuera, porque se había prometido que iba a ser un paseillo de todos los inducidos en esa oportunidad, desde el Salón Gota de Plata hasta el Balón, que es el Salón de la Fama, y resulta que esto a la hora de la verdad no resultó y se quedaron con la gran desilusión los seguidores. Ya la siguiente no fue tanto, pero sí la de los participantes en esa comida del Salón de la Fama, serían después a lo mejor 300 o 150, pero ayer superaba fácilmente a los 1,000 invitados a esta comida y todos los inducidos eran prácticamente acaparados por todas las televisoras y medios, sobre todo de imagen, y poco se dio a los que son pues ahora sí que de a pie, y fue también casi que arrebatados porque la comida empezó 3:30, a las 4:15, 4:30 ya estaban siendo sacados de este lugar del restaurante para ser llevados a una nueva conferencia de prensa y a darles las indicaciones de cómo iba a ser la premiación, quiénes iban a salir primero, en qué lugar deberían ubicarse, cómo ubicarse, para que la ceremonia no empezara como se tenía programada inicialmente a las 5:30, sino esto sería hasta las 6 de la tarde. Ya no tuvimos entonces posibilidad de ver a todo este grupo de inducidos. De los que ya lo habían hecho, sí habían estado o se quedaron ahí todavía después de que fue llamado todo este grupo de investidos. Y vendría la llamada para cada uno de los investidos en esta oportunidad. Y la verdad es que ahí es donde surge, pues yo creo que una de las situaciones más emotivas. El primero de los llamados fue Jared Borghetti, que él estaba feliz, agradecido por el fútbol. Y después llegaría Rossi y él dijo que pues había que agradecerse al fútbol, pero que finalmente ambos se habían divertido el fútbol con ellos y ellos con el fútbol, y que pues él solamente quería o quiso dar en su momento lo mejor de lo mejor, y ya siguió la serie de llamados, el de José Luis La Madrid, estuvo pues también la mención de los ausentes en esta oportunidad, Rummenigge, que él es director de su liga y esto le impidió venir, de Zico, que deja también su mensaje grabado con las ganas de estar aquí en nuestro país, pero que compromisos que había contraído no le habían permitido estar, la de Paolo Rossi, esto de Paolo Rossi, pues creo que fue uno de los más grandes atractivos, sobre todo por la calidez, la forma en que se prodigó con todos los ahí presentes, quien le pedía un autógrafo se ponía, quien le pedía una foto inmediatamente posaba, es más, hasta que finalmente se dijeron a la gente que estábamos ahí reunidos, ya déjenlo comer porque es la hora en que él toma sus alimentos y tendrá que salir rápidamente de aquí hacia el Salón Gota de Plata, que no está muy lejos de por ahí. La familia de Panchito Hernández, de Telmo Zarra, estuvo también una familiar de Sun Wen, futbolista china que consiguió medalla de plata en Olimpiadas y que está en este momento manejando una liga en su país. Vamos a lo que en este momento diga el presidente. Ya está el presidente de la República. Gracias, Álvaro. Al contrario, Sergio. Ya está el mensaje del presidente. Cordial, amable y respetuosa. Ambos coincidimos en que debemos de trabajar por una relación de confianza, de futuro compartido, porque nuestros países son muy importantes el uno para el otro. México y los Estados Unidos son aliados, socios y vecinos. Cuando a México le va bien, a Estados Unidos también le va bien. Y cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Con esa visión, acordamos que nuestros equipos entren en contacto para empezar a delinear una nueva agenda de trabajo que incorpore los temas de interés común, como son la seguridad, la cooperación y la prosperidad de nuestras sociedades. A partir de esta agenda, acordé con el presidente electo reunirnos preferentemente durante el periodo de transición para definir con toda claridad el rumbo que habrá de tomar la relación entre ambos países. El diálogo para crear acuerdos sigue siendo el mejor camino para México. Mi gobierno buscará en esta nueva etapa de la relación bilateral oportunidades que beneficien a ambas sociedades. Lo haremos con ánimo constructivo, a partir de nuestras fortalezas como nación y con base en el respeto mutuo a nuestras soberanías. Es mucho lo que los mexicanos hemos logrado con el trabajo de las generaciones que nos han antecedido, y es mucho lo que tenemos que forjar hacia adelante. El nuestro es un país unido, valioso y valiente. Estoy seguro de que juntos, trabajando todos por México, habremos de fortalecernos y aprovechar las oportunidades de esta nueva etapa en relación con los Estados Unidos, un país amigo y un país aliado. Por su atención, muchísimas gracias. Este ha sido el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto ha dirigido al país en para tiempo real. Preguntas se las van a guardar, pero ofrezco en otra ocasión responderles. Ah, bueno, quisieron hacerle preguntas a mis compañeras y compañeros. Y ya les dijo que en otro día les contestará. Y gracias a la prensa por su paciencia, pero nos tocó el agua y nos retrasamos un poco. Pero muchas gracias por estar aquí presentes. Yo reitero, creo que se abre una nueva etapa en la relación con los Estados Unidos y una nueva etapa que queremos consolidar a partir de la confianza y del respeto mutuo y una relación que estoy seguro nos va a permitir construir prosperidad en favor de ambas sociedades. Por su atención, de verdad, muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas tardes. Bueno, pues ya habló con Trump por lo que ha dicho el presidente Peña y han quedado de reunirse en el periodo de transición, o sea, antes de que Trump asuma como presidente de los Estados Unidos, Liz. Sí, tienen 3 meses, ¿no?, para revisar la agenda, para ponerse de acuerdo, para limar asperezas. Pues operaron rápido, para ¿eh? Para cambiar las condiciones. Operaron rápido para la costumbre, lo que hemos visto en el gobierno mexicano. Sí. Ahora sí operaron rápido para que hablaran, y ya hablaron el presidente Peña Nieto. Creo que eso va a servir para tranquilizar más a los mercados, ¿no? A los mercados sí, respecto de México y en claro. México, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, como ayer la diferencia, ¿no? En cuanto a Hillary reconoció, te digo, de manera muy digna lo que estaba ocurriendo, los mercados también se colocaron de otra manera. Pues sí. Ya te interrumpimos con la... No, no, no. Es que esto es importantísimo para la vida nacional, la vida mundial. La verdad es que yo en la mañana que vi la nota, me sorprendió, me quedé con los ojos cuadrados, la boca abierta, porque así, qué barbaridad, ¿y ahora qué va a pasar? Pero bueno, pues lo que tenga que pasar, tendrá que pasar. No, ya no podemos hacer nada más que esperar que no sean las cosas tan malas como, sí, como se tienen planeadas. Pero bueno, les decía de estos investidos que, la verdad, en sus comentarios... pues casi todos se les hace un tremendo nudo en la garganta que les impide hablar mucho. José Luis Lamadrid es el hombre que hizo el primer gol de una selección mexicana, sí, en un mundial. En un mundial hizo su primer gol. El primer gol de mundial en México lo hizo José Luis Lamadrid. Después ya estuvo en 2 equipos más, se dedicó a la dirección técnica y después a comentarista, y la verdad es que el hombre se le quebró la voz inmediatamente, dijo, es todo lo que les voy a decir, gracias, inmediatamente se fue, porque fíjate que ahí es donde se da uno cuenta, y al menos yo me sentí muy satisfecho en ese momento, porque todos coincidían en agradecer a quienes los habían llevado a ese lugar, al Salón de la Fama, en donde su nombre ya se inmortaliza, ahí estarán para toda la vida, y bueno, pues ahí no le queda a uno más que la satisfacción de decir, pues yo voté por ti, ¿no? Yo soy claro, parte de estas personas que te llevaron ahí, y bueno, pues aunque no hubo... lástima, no pudieron estar todos los internacionales, solamente el caso de Ronaldo y el caso de Paolo Rossi, no estuvo Rummenigge, no estuvo Zico y no estuvo Suwen, que tenían pues sus agendas completas y comprometidas, pero sin embargo sí estuvo el emperador Claudio Suárez, que me divirtió mucho cuando dijo, ay, dice, un saludo aquí a mi compadre, que cuando estábamos en el fútbol, él decía que no cabeceen, que no vayan a tirar, déjalos, impídelos, dice, ay, compadre, dice, pues así hasta yo soy portero. Sí. Pero pues, hay de todo. Y Negrete. Bueno, él fue en el anterior. Él fue investido. Ah, vi que lo pusieron, será entonces de tu recuerdo. No, ese, lo encontré ahí y lo saludé porque. Ah, pero sí estuvo ayer ahí. Sí estuvo el ayer. No, estuvieron varios, estuvieron muchos, incluso por ahí saludamos a Hermosillo. No, lo me acerqué a saludar porque un grupo de jóvenes, incluso una periodista veracruzana que estaba junto de mí, y dice, oye, ¿y él quién es? Entonces ya le hablé y le maldosamente le dije, Jorge, y volteé así como, no hombre, ¿qué pasa, Manolo? Le dije, mira amiga, le dije, Manolo Negrete fue el culpable de que le cometieran una falta y que Tomás Boy la cobrara para hacer el primer gol. Dice, pero también hice mi gol. Claro, dice, también hiciste tu gol. Dije, pero hiciste el gol más bonito del Mundial del 86. Y no, bueno, pues ya ahí se hizo el... la plática, el comentario, y se sintió contento por ese recuerdo, pero él había sido investido en anterior investidura, en la quinta generación estuvo Manolo Negrete, y bueno, aprovechamos para estar con él, de Panchito Hernández, su familia fue a recogerlo, él dejó solamente un mensaje, del Mozarra, fue su nieto el que fue a recogerla, y bueno, pues es una ceremonia en la que todo el mundo disfruta, todo el mundo goza, todo el mundo se aprovecha de este momento para poder estar cerca de sus ídolos, aparte de que como han venido creciendo y van todos los que ya han sido investidos y algunos otros más, pues ya ha crecido también muchísimo la cantidad de gente que está en esta ceremonia de investidura, en la que, repito, tanto para la comida como para... el cupo en el foro fue ya chiquito, quedó muy muy pequeño este lugar, y ya pedía el director del Salón de la Fama, Toño Moreno, que pues habría que pensar ya en otro lugar para recibir a tanta gente, porque seguramente va a seguir aumentando, porque los investidos en esta oportunidad van a querer estar en la próxima, y llevan, no van solos, llevan a la familia, y esto cada vez crece más, la fiesta se hace más grande, y bueno, es una satisfacción ver cómo ha tomado forma y seriedad este Salón de la Fama, porque en los inicios era criticado el comité de selección porque sean como fulano, como sutano. Hoy ya se ve con más seriedad, y sobre todo pues se le está dando la importancia tanto nacional como internacional a este Salón de la Fama, y ahora será en el próximo mes de abril cuando pues busquemos quiénes serán los 11 nuevos elegidos para el Salón de la Fama del año entrante. Y bueno, pues nada más para concluir comentario, decirles que pues ahora sí ya todas las baterías y todos los focos están encendidos para ver hacia el próximo viernes, cuando a las 7 de la noche con un minuto allá en Columbus esté nuestra selección mexicana recibiendo, o más bien enfrentando al equipo de los Estados Unidos en una plaza, en un estadio que les es bastante incómodo y en donde Estados Unidos siempre ha sacado su mejor parte, en donde generalmente han derrotado a México. La última derrota fue de 2-0. Y bueno, pues lo incómodo ya se comenta de este estadio, que es un estadio más angostito, es más chiquito, le cuesta más trabajo al equipo mexicano, y esto lo juega en favor el equipo de los Estados Unidos, que llevará, por cierto, ahora a tres jugadores de equipos mexicanos. Esto es seguramente para contrarrestar y haciendo alusión a que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Así que a ver qué tal nos va el próximo viernes. Ayer platicamos con Arturo Villanueva, el presidente del equipo, aprovechando que por ahí andaba. Fíjate, él fue el año pasado por primera vez en la inducción de Buse, y en esta oportunidad ahí tuvimos posibilidad de saludarlo. Estuvo el profe Buse también y dos personas más agregadas de la delegación de Querétaro a esta ceremonia de inducción, y le decíamos que tenía complicado el panorama el equipo de Gallos Blancos en lo sucesivo. Le dije, Arturo, pues es que pusiste la bandera muy alta cuando trajiste a Ronaldinho, dime ahora con quién lo vas a superar, ¿no? Dice, bueno, si estamos pensando qué es lo que vamos a hablan de Kaká, ¿no? Hablan de Kaká, pero aún ¿no? así la bandera quedó muy alta, Sergio. Sigue estando alta. Después de eso va a ser difícil superarla, sin embargo, puede llegar otra persona que sí tenga más ganas de jugar para el equipo de Querétaro, pero pues dice que estos dos meses estará trabajando intensamente para saber qué es lo que pueden traer para la apertura, para el torneo clausura y la apertura del año. Gracias, Álvaro. Buenas, Sergio, tardes. Buenas tardes. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, nos amanecemos o nos amanecimos hoy con la noticia del triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y creemos que con eso el mundo es hoy más inseguro que ayer. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. ¿Qué es eso? El aniversario de la caída del muro de Berlín. Ah, claro, y lo canta Sabina. Así es, Joaquín Sabina. Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho. 27 años. 27 años. Hoy que no nos calentaba ni el sol. Yeah. Hay que recordar cosas que sí cuando valen la se pena. Cuando se caían los muros, porque ahora los queremos ahora levantar otra vez. Otra vez. Gracias, Liz. Gracias, Álvaro. Sergio. Al contrario, Sergio. Hasta gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias al señor Víctor Polenciano en la producción, al equipo informativo con